Había una vez una niña llamada Rillitos de Oro. Un día estaba cogiendo flores en el bosque cuando de repente vio una cabaña muy bonita. Rillitos, curiosa, se acercó y golpeó la puerta. Se dio cuenta de que estaba abierta. Entró sigilosamente. Y se quedó mirando a su alrededor. Lo primero que vio fue una mesa con tres tazones de leche, uno grande, uno mediano y otro pequeño. Primero probó la leche del tazón grande. ¡Puf! Está muy caliente. Luego probó el mediano. ¡Uf! También está caliente. Y por último probó el pequeño, que estaba tan bueno que se lo tomó entero. Rillitos siguió mirando a su alrededor y vio tres sillas azules, una grande, una mediana y otra pequeña. Fue a sentarse en la grande, pero estaba muy alta. Después en la mediana, pero era muy ancha. Por último en la pequeña, pero se dejó caer con tanta fuerza que se rompió. Entonces Rillitos subió las escaleras de la casa y llegó a una habitación con tres camas. Se acostó en la grande, pero estaba muy dura. Luego en la mediana, pero también estaba dura. Y por fin se acostó en la pequeña, que estaba tan a su gusto que se quedó dormida.